Dentro de esos ojos yo nací. El mundo es armonía, tu risa sin fin. Abrázame fuerte, que ya no estoy. Dentro de esos labios te quiero sentir. La vida tan sencilla volverá así. Duerme, mujer, dentro de estas suplicas a Dios para que vuelva a estar dentro de ese aroma. Partículas de lo que soy yo. Mañana es como la primera vez que vi. Duerme, mujer, dentro de estas súplicas a Dios. Stop.